Brindemos por las locas, por las inadaptadas, por las rebeldes, por las alborotadas, por las que no encajan, por las que ven las cosas de una manera diferente. Porque las mujeres que se creen tan locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen. Hoy, Olga Nilda Gugliotto Orozco, poeta y cuentista argentina. Nacida el 17 de marzo de 1920 en Toay, provincia de La Pampa, fue integrante del grupo de narradores de la última generación y perteneciente a la generación del 40. Sus primeros años transcurrieron entre aquella población y Buenos Aires. En 1928 la familia se trasladó a Bahía Blanca, donde de niña se aficionó al mar. En 1936 se instaló en Buenos Aires y se recibió de maestra. Trabajó en el periodismo utilizando numerosos seudónimos. Respondió a consultas sentimentales y a cálculos astrológicos, mientras se iban acumulando distinciones y homenajes. Sus poemas atraían a poetas de las nuevas generaciones, que con frecuencia, en homenajes y recitales, rodeaban a Olga y la aclamaban, atraídos por sus textos, pero también por su seductora personalidad. Leía inmejorablemente, y gracias a esa virtud, sus recitales resultaban espectáculos que encendían el entusiasmo del público. Olga Orozco fue una poeta de particular significación para las mujeres poetas. Se animó como pocas en su tiempo a apostar por el arte y sus verdaderas pasiones. Se alejó de los estereotipos, rondó las veredas que caminaban los artistas de la época y fue con ellos a la par. No temió mostrar sus obras junto a las suyas. Su obra fue la de una mujer que apostó por el arte como estilo de vida, por el amor como un camino irreversible y sin el cual no vale la pena vivir, y por una trayectoria literaria que la coloca en la lista de esos innumerables nombres femeninos que se deben recuperar. En su entorno literario se habla de ella como una mujer de una enorme generosidad. La poeta Diana Bellesi la recuerda durante un congreso de poesía en un sótano a donde podía cortarse el humo, sentadita en un cajón de manzanas con una cerveza en la mano, escuchando a las poetas jóvenes. Emanaba de Olga Orozco una fuerza irresistible. Su poesía, de una inteligencia sutil, sabía explayarse con lirismo y ternura. Toda su obra gira en torno del tema de la muerte y la soledad, que ha sabido expresar con una gran intensidad dramática. Esos pequeños seres. En un país que amaba, ya estará anocheciendo, coronados por sus mustias guirnaldas. Esos pequeños seres creados cuando la oscuridad vuelven a poblar con sus tiernas músicas, a golpear con sus manos de brillantes estíos ese rincón natal de mi melancolía. Sonríen los inacibles huéspedes, las criaturas largamente buscadas en las secretas ramas, en lo más escondido de las piedras, en la sombra abandonada del que salió de ella eternamente joven. Desde la lejanía me sonríen. Qué inútiles sus gestos, sus caricias, cuando algún largo tiempo nos conoce calladamente ajenos, cuando ya no hay temor por el huyente roce de los muertos que amamos, ni por el musgo que crece murmurando sobre el corazón, ni por las voces nocturnas de los que se despiden sollozando. Yo te esperaré siempre allá, doliente desaparecida. Vosotros, que habitáis en mí la región desmoronada del miedo, de las ansiadas compañías terrestres, ¿a qué volvéis ahora como un sueño demasiado violento que la infancia ha guardado? Apenas un recuerdo os reconoce, cada vez más lejano. Esta fue una producción de la Escuela de Feminismo Popular Nora Cortiñas. Para conocer más sobre nosotras, seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram.